¿Cómo te gustaría que fuesen los medios de comunicación? Bueno, que sean más sinceros con lo que pasa en el país, porque prácticamente a mí me ha tocado de repente ir al instituto en las mañanas, cuando está la movilización y todo muy bonito, pero llego al instituto y da la hora de las noticias, en el casino nos ponen a la tele y justo muestran los destrozos. No pueden, no sé, grabar una hora antes, ver todo lo que es la movilización, todo lo que es la marcha, pero no, para ellos tiene que ser justo el momento de los destrozos. ¿Para qué? Para contaminarle la mente al público y mostrarle que los estudiantes solo se dedican a hacer destrozos y no lo que están realmente pidiendo. Entonces yo pediría que los medios de comunicación masivos fueran más sinceros y más justos con lo que están transmitiéndole al público.